¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Facundo, la semana pasada se movilizaron una vez más trabajadores y trabajadoras ahí del casino y también del hotel, me imagino. Contanos, a ver, el motivo de la movilización que realizaron la semana pasada. Así la audiencia se entera de el porqué. Bueno, Pablo, sí, empezamos esto por un plan de lucha, por una reestructuración salarial, en el cual venimos con un desfasaje antes de la pandemia y bueno, después, una vez que tuvimos esta pandemia, nos afectó muchísimo más y el poder adquisitivo a todos los trabajadores y bueno, empezamos a movilizarnos para que nos escuchen ambas partes, tanto el casino como el gremio. Ah, o sea que ustedes que con el gremio la relación no es la mejor, digo, no lleva adelante los reclamos de trabajadores y trabajadoras. Y lo que pasa es que no tenemos contacto, imagínate que a los delegados ni siquiera los recibe el gerente acá, donde hay una ley que es la 23.551, que donde dice clarito que tiene que recibir la patronal a los delegados que son electos por los compañeros, por lo menos para llevarles las inquietudes. Y bueno, y no hay ningún representante del gremio que se acerque y pueda hablar con nosotros tampoco. ¿Y desde el gremio qué les dicen cuando ustedes plantean algo? ¿Hay alguna respuesta o no hay diálogo? No, hemos mandado varias cartas, mail y todo eso y no hemos tenido respuesta. Ah. ¿Y la patronal en este caso, el casino, qué dice? No, el casino, ellos están enmarcados en la ley porque supuestamente pagan lo que arreglaron con el gremio a nivel nacional y bueno, no reciben para nada. Así que están como en una connivencia con el casino, con el gremio, perdón. Ah, bien. ¿Cuánto hace que no reciben aumento o cómo han sido los últimos aumentos que tuvieron? Si tuvieron, va. Sí, los últimos aumentos que siempre tuvimos fueron escalonados. Imagínate hoy en un país donde la inflación en 2 o 3 meses... todo el escalonamiento te lo termina comiendo. Claro. Y bueno, imagínate que ahora cerramos nosotros, paritarias, se cerró a nivel nacional el 45%, si bien es el número que se está manejando en todo el país, todos los gremios están manejando ese porcentaje. Sí. No tuvo la misma repercusión para nosotros, porque imagínate que veníamos con esto que te decía del desfasaje de sueldo, con sueldos muy bajos. Este 45 escalonado a agosto del 2022 recién termina. Imagínate que la inflación nos supera y seguimos perdiendo poder adquisitivo. Así que el 45 recién lo van a estar recibiendo dentro de un año. Exactamente, escalonado. El 15 lo recibimos ahora, el 10 lo recibimos el próximo 10 en diciembre, luego en marzo y el último en agosto. Y ya venían con un atraso, es que lo que complica más aún. Totalmente, veníamos con un atraso y bueno, y los sueldos nuestros han quedado por debajo, en algunos casos, de la canasta básica. Facundo, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras tiene el casino? Y en este momento seremos unos 200 empleados. Ah, son muchos. Y se ha unido gente del hotel ahora. Y el hotel también. ¿El hotel está en la misma situación, parecida a la de ustedes? En la misma situación, sí, porque son los mismos dueños. Bien. ¿La actividad ya está normal en el casino acá en la ciudad? Sí, si bien se mantiene, ellos dicen que están trabajando a un cierto porcentaje, pero la actividad está al 100% para nosotros. Claro. ¿Y están recibiendo ustedes alguna ayuda del Gobierno Nacional, algún repro, algo? Seguimos con el repro, que todavía no podemos entender cómo siguen recibiendo el repro. Claro, porque la actividad supuestamente ya está normal. La actividad ya está funcionando, entonces no sabemos por qué sigue el repro. Facundo, ¿qué pasa con la obra social? ¿Está cortada también? Sí, la obra social hace... No, antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya venía mal, viene cortando, se levanta una cosa y se corta otra, se corta bioquímico, se levanta y estamos así. En la pandemia tuvimos la obra social cortada casi al 100%, toda la pandemia. Imagínate que hoy nos están descontando todo el cuentan todos los meses y tenemos que ir a atendernos a la, al sector público. Claro, se tienen que ir sí o sí a un hospital o a un centro de salud público. Sí, lo cual no es que los chicos se quejan porque tienen que ir a un lugar público, porque la verdad que hoy el sector público se atiende muy bien y todo eso, pero la bronca es que estamos sufriendo un descuento todos los meses. Vos imaginate que no solo somos empleados de acá, sino a nivel nacional, nos hacen un descuento del 3% del sueldo nuestro, y cual no tenemos, estamos pagando un servicio que no tenemos. Claro. ¿Con aportes pasa algo parecido o no? ¿Están recibiendo los aportes jubilatorios cada empleado? Sí, eso sí. Estamos recibiendo los aportes. Tuvimos un pequeño inconveniente que fue con el tema de las declaraciones del casino hacia el ANSES por el tema del sueldo, y hubo meses que varios empleados no pudieron percibir las asignaciones familiares. Claro. Facundo, la semana pasada se movilizaron ustedes. ¿Cómo sigue este plan de lucha que han iniciado? Bueno, por el momento seguir movilizándonos, y bueno, ya hemos mandado otra nota más para que nos pueda recibir el gerente y poder explicarle la situación, por lo menos que lo lleve al directorio y decir, bueno, pasa esto en La Pampa y nos puedan dar una respuesta. Nosotros sabemos bien que el gerente hoy acá no puede manejar el tema económico, porque eso lo manejan directamente los dueños a nivel nacional con el gremio. Claro. Pero bueno, llevarle por lo menos la inquietud y ver si también pueden solucionar el tema de la obra social, porque ellos como empresa tendrían que pegarle un tirón de oreja al gremio y decir, che, me haces el descuento todos los meses y tengo a los empleados sin cobertura médica. Facundo, ¿en promedio así qué gana un empleado de casino? Y en promedio está en los 67.000 pesos, 70. Claro, bien. Estamos por debajo de la canasta. Sí, sí. Hay... Estamos, te digo, y a ver, por ahí uno me dice, sí, pero estamos hablando de empleados de 15, 17 años de antigüedad. Claro, sí. Sí, sí, sí, que eso influye mucho en el salario, en la antigüedad influye, también. Sí. Imagínate que nosotros 10 años atrás estábamos por arriba de comercio, todo se nos encuadraba casi a la par con un empleado bancario, en lo que era respectivo al sueldo, y imagínate hoy estamos por debajo de los empleados de comercio. Sí. Sí, por debajo del empleado de comercio, y ni que hablar de los empleados bancarios. Bueno, bancario sí, no. Sí, y en el sur pasa algo similar. En el sur se comparaba un empleado de casino con petrolero, que es una actividad más fuerte que hay en el sur, y hoy directamente no se compara ni siquiera con un empleado de supermercado. Bien, Facundo, queríamos tener un panorama de cómo estaba la situación de ustedes y la lucha que han iniciado. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias. No, Pablo, gracias a ustedes, y nada, seguimos en este plan de lucha, como bien te dije, y bueno, a seguir esperando, y esperemos que el gobierno también pueda darnos una mano para destrabar un poco este conflicto interno que tenemos nosotros acá en La Pampa. Claro. Bien, Facundo, que tengas buen día, gracias. Gracias, Pablo, buen día y saludos a todos.